Sí, muy buenas tardes, hermano. Y gracias por la visita, la entrevista que realiza para poder hacer conocer a la opinión pública de que el gobierno municipal de la Ciudad del Alto, a través de lo que es la unidad de zoonosis, está ya haciendo el seguimiento de la elaboración de este centro veterinario municipal de zoonosis, que también por instrucción del honorable alcalde municipal del Alto, el arquitecto Edgar Patana, se está dando prioridad para que se realice el proyecto en esta gestión y se pueda incluir en el POA de la gestión 2014 y empezar con esta construcción. ¿Dónde está localizado el lugar? ¿Qué distrito, qué zona? Tenemos localizado en el distrito 5 por lo que es la zona Alto Lima, en el cual ya nuestros técnicos están yendo a hacer la evaluación técnica correspondiente, como es la dirección de proyectos, ¿no? Ellos son los directos encargados quienes están realizando esta situación. ¿Cuánto va a demandar? Todavía no tenemos un costo exacto, está en la fase de ingeniería de cálculos. Yo creo que ya para el siguiente mes ya van a ser conocer. Y es más, ¿no? Que nuestra primera autoridad y las autoridades ejecutivas van a hacer conocer ya a la opinión pública en qué consiste este proyecto de gran magnitud. ¿Y en cuánto de terreno se va a hacer? Necesariamente necesitamos 3.000 metros cuadrados para poder construir este centro municipal. Este es un centro modelo que va a contar con todo lo que necesita primero un hospital veterinario, un centro de albergues, se podría decir un centro de reuniones y todas las salas quirúrgicas, las salas de bioquímica, salas de lo que es laboratorio, Estabilización, sí. todo va a contar este centro municipal, o sea, va a ser un hospital moderno y completo, ¿no? Para la Ciudad del Alto. Claro. Y don Fernando, actualmente hay estas dependencias o cómo se están tratando de batir, ¿no? Porque usted nos cuenta varias dependencias, pero actualmente solamente esta pequeña oficina en aquí se hace todo, don Fernando. No, ahorita tenemos solamente lo que es la oficina de zoonosis que realiza las denuncias de las mordeduras, al cual nuestros técnicos van a hacer el seguimiento durante 14 días al animal agresor. Luego hemos inaugurado también un centro veterinario municipal que es, se puede decir, es una clínica de la unidad de zoonosis, donde se están mandando a los animales enfermos parasitados y como también para que se hagan las vacunas antirrábicas gratuitas en este centro. Este centro está ubicado en la zona Villa Dolores, en la sede de Villa Dolores. Esto es entre la calle 3 y 4 de Villa Dolores. Don Fernando.